tuvimos un plenario nacional el sábado, estuvimos hablando con la titular de la Secretaría de Integración Sociurbana, Fernanda Miño, también estuvimos con Juan Graboy, Sergio Sánchez de la FACIR, Jackie Flores también de la FACIR y del MTE. Así que bueno, hablamos durante 4 horas de las distintas problemáticas que tiene cada uno de las ramas en todo el país. Y bueno, ver la forma de ir solucionando algunas cosas, lo que tiene que ver con los salarios sociales complementarios, había algún reclamo porque no se estaban pagando las últimas cargas y demás. Así que bueno, se logró por ahí en la última manifestación que hubo en Buenos Aires que se le deposita ahora el mes que viene a los compañeros que no se les está pagando el salario social, digamos. De otras cuestiones también se hablaron y se empezaron a conversar, que tienen injerencia en las organizaciones aquí en la capital rionegrina, ¿no? Sí, como lo que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Humano Integral, es algo que lo venimos trabajando hace un tiempo ya, y bueno, acá en Viedma se le empezó a dar un poco de marcha, nos hemos reunido 2 veces con integrantes de la UOCRA, con Damián Miller y sus colaboradores, y bueno, tratando de llevar adelante el Plan de Desarrollo Humano Integral acá en Viedma, y viendo de ponerle un poco de militancia para que las demás organizaciones se sumen a llevar adelante este plan que es tan importante para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, digamos. ¿Qué significa este plan, José? ¿Qué nos podés contar respecto a eso? Bueno, tiene que ver mucho con el acceso al hábitat, la repoblación de la patria, que como se está diciendo, digamos, la idea es que los jóvenes puedan tener acceso a la tierra, porque hoy por hoy un joven no tiene acceso a la tierra, tiene que tener un montón de hijos para poder tener acceso a la tierra recién, y muy en una tasa muy baja de vecinos son los que tienen un acceso directo a la tierra, porque los demás, el acceso que tienen a la tierra es tomando un pedazo de tierra, porque hoy no, por hoy no tenemos una política de acceso a lotes sociales y demás. Si bien se presentó el proyecto Sur, digamos, Distrito Sur, tiene que ver con un loteo, seguramente van a haber muchos vecinos que van a quedar afuera de estos loteos, son los vecinos que después terminan en las tomas, digamos. Aparte, para ingresar en algunos loteos o en algunas cuestiones, también se piden muchos requisitos que jóvenes no cumplen con ellos y que se les complica el momento de presentarse, me imagino. Sí, tiene que ver con los jóvenes, se les complica muchísimo. Terminan alquilando, viviendo, trabajando para puro pagar el alquiler. Que no tiene que ser así, porque un joven de repente tiene que tener un poco de aspiraciones, puede tener un ahorro también, digamos, si se quiere así decirlo, para cuando vengan los hijos y demás, que después se convierten en algo ya mucho más grande, en una familia cuando llegan los chicos. Entonces, bueno, que por lo menos los jóvenes vayan a, si tienen la iniciativa de arrancar a tratar de construirse una casita, que por lo menos el Estado le brinde el acceso a la tierra, digamos. Ni con autoridades municipales, provinciales, para llevar adelante este plan de desarrollo humano integral? Sí, seguramente más adelante vamos a pedir alguna audiencia. Ahora estamos recién tratando de sacar una radiografía de Viedma. Estamos viendo si podemos llevar adelante un relevamiento, sino como una encuesta, digamos, hacia los vecinos que viven en los barrios populares. En principio va a ser a través de Google Form, pero para los vecinos que no tienen acceso al internet y demás en los barrios como La Esperanza, que son barrios que por ahí sumamente carenciados, Esperanza, Progreso, demás barrios populares, va a ser seguramente un tête-à-tête con los vecinos para llevar adelante esta encuesta que tiene que ver con los servicios de los barrios, con cocina y calefacción, que tiene que ver con la garrafa y la leña que se consume, también el costo del suelo, el valor de los alquileres. Va a tener una encuesta bastante importante que la están preparando ahí una compañera del MTI y otra compañera de la UOCRA, digamos. ¿Tiene fecha para comenzar a realizar ese relevamiento? Quedamos en este mes, van a preparar todo lo que tiene que ver con la encuesta, como para ya salir el mes que viene a territorio a hacer la encuesta esta. Y bueno, esta encuesta nos va a permitir tener una foto de Viedma, ya que hoy por hoy los planos llegan hasta cierto lugar y los barrios populares no entran en el plano del ejido urbano, pero existen. Entonces, bueno, tratar de hacer un plano un poco más amplio de lo que es Viedma hoy, digamos.